Bueno, allá voy. Concéntrate. Velocidad. Soy veloz. Un ganador. 41 perdedores. Me como a los perdedores. ¿Me los como? Tendría que haber comido. Un desayuno no estaría mal. No. Concéntrate. Velocidad. Soy más que rápido, más que veloz. Soy un rayo. ¡Rayo! ¡Listo! ¡Oh, sí! El rayo está listo. I'm American made, but I like Chevrolet. My mama taught me how to ride. I was born in the south. Sometimes I have a big mouth when I see something that I don't like. I gotta say it. A las 400 de Dinoco. Soy Bob Kotlas, con mi buen amigo Darrell Cartrip. Estamos en la mitad de lo que podría ser un día histórico para las carreras. Bob, mis revoluciones ya están altas. Si esta emoción sigue, tendrán que sacarme con grúa de la cabina. Así es, Darrell. Tres autos están empatados en puntos por el liderazgo en plena carrera final del campeonato. Y el triunfador, Darrell, ganará el título del año y la Copa Pistón. ¿Podrá el rey, Strip Weathers, lograr una victoria más antes de retirarse? Hace años que es la estrella de Dinoco. ¿Podrá darles una última Copa Pistón? Y como siempre, en el segundo puesto encontramos a Chick Hicks, desesperado por el título toda su carrera. Chick creyó que este era su año, Bob. Su oportunidad de al fin salir de la sombra del rey. Pero lo último que esperaba era... ¡al Rayo McQueen! Yo creo que nadie esperaba esto. El novato sensación llegó siendo un don nadie al campeonato y hoy es una cara conocida por todos. ¿Será el primer novato en ganar la Copa Pistón y el patrocinio de Dinoco? La leyenda, el desesperado y el novato. Tres autos, un campeón. No, claro que no. ¡Es todo mío! ¡Problemas en la curva 3! ¡Hasta luego, McQueen! ¡Oh, hay un choque atrás de los líderes! McQueen. McQueen está en el choque. No hay forma de que el novato salga de esto, salvo como chatarra. ¡McQueen salió entero! ¡Una maniobra espectacular del Rayo McQueen! ¡Sí! ¡Catch out! ¡Hey, McQueen! ¡Catch out! Mientras los demás van a boxes, McQueen se queda para tomar la punta. ¡Déjeme seguir, entrenador! ¡Yo sé que puedo! ¿Qué les pareció? ¡Soy un maestro! ¡McQueen pasó intacto! ¿Qué? ¡Y no entró a boxes! ¡Rápido! ¡Sáquenme ya! ¿Qué hacen? ¡Déjenme salir! ¡Rápido! McQueen no entró a boxes. El novato despidió a su jefe de equipo y es el tercero en el campeonato. Bueno, siempre dice que le gusta trabajar solo, Darrell. Parece que Chick se demoró en boxes. Sí, después de esa parada, tiene mucho terreno que recuperar. ¿Listos, amigos? ¡Se reinicia la carrera! ¡Movete, movete, movete! ¡Necesitas neumáticos rápido, ya! ¡No, no, no, no! ¡No sigas! ¡Nafta sola! ¿Qué? ¡Los necesitas, tonto! Parece que McQueen solo cargó nafta. Sí, esta vez tampoco cambió neumáticos. Esto es solo una ventaja pasajera. Pero bueno, le estaba funcionando. Parece muy seguro de lo que está haciendo. Se viene el final, Darrell. La última vuelta y el Rayo McQueen tiene una enorme ventaja. Ya la tiene en el bolsillo. ¡Que nadie se mueva, que ya se corona un nuevo campeón! ¡El campeón está llegando! ¡Oh, no! ¡McQueen reventó un neumático! Y justo en la última vuelta, ¿podrá llegar? ¡Qué bruto! ¡El rey y Chick se acercan rápido! ¡Entran en la curva 3! ¡Sí puedo! ¡Es increíble lo que veo, Bob! ¡El Rayo McQueen está a 25 metros de ganar la Copa Pistol! ¡El rey y Chick entran en la curva 4! ¡Ahí vienen al comienzo de la recta! ¡10, 10! Llegan tan juntos que no sé quién ganó. El más espectacular, increíble, sorprendente final en la historia de la carrera. Y aún no sabemos quién ganó. No hay otra pasión de pelear. ¿Lo podemos ver otra vez? ¡Hey! ¡Sin cámaras! ¡Andate de acá! Estoy esperando los resultados en el podio de los ganadores. McQueen, te arriesgaste al no cambiar neumáticos. ¡No me digas! ¿Lamentas no haber tenido un jefe de equipo? ¡Ja! Cory, no solamente es ganar la carrera, ¿entendés? Mira, ganar por una vuelta completa, no sé qué tiene de divertido eso. Oh. No, yo quería poner un poco de salsa. ¿Salsa? ¿Si lamento no tener jefe de equipo? No, para nada. Si conmigo basta. ¿Qué? ¡Ah, sí, claro! Él es el muy confiado Rayo McQueen. Transmitiendo en vivo desde la zona de ganadores... ¡Ey, correte! ¡Ey, Carlos! Carlos, ¿qué haces? Estás robando cámara. El mundo quiere que yo lo deslumbre. ¿Qué? ¡Ponete atrás! ¡Ah! ¡Me harté! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Ey, equipo! ¿A dónde van? ¡Renunciamos, señor! ¡Conmigo basta! Bueno, váyanse. Bien. ¿Y ahora dónde voy a encontrar a alguien que sepa llenarme el tanque? ¡Chao, Carlitos! ¡Y yo no me llamo Carlitos! Sí, lo que quieras. ¡Rayo! ¡Vos! ¡McQueen! En serio. Estuvo impresionante la carrera de hoy. ¡La mía! Bienvenido al área de Chick, bobo. La Copa Pistón es mía, nene. Amigos, ¿creen que el azul de Dinoco me queda? ¡Ay, no! ¿Cómo me queda? Sí, está bien. Trueno. Sí, ajá. ¿Trueno? ¿Qué es lo que me dijo de Trueno? Es que el trueno llega siempre después del... ¡Rayo! ¡Capín! ¡Cacapau! ¿Quién de ustedes sabía esa cosa del trueno? No, no. ¡Cachín! ¡Chipá! ¡Cachá! ¡Capín! ¡Capau! ¡Qué cerrado el final! Nos sentimos en serio muy orgullosos. Gracias, Ray. No, Tex, si me apoyaste todos estos años. Algo tenía que hacer. Y pase lo que pase, sos mi gran campeón, conejito viejito. Gracias, linda. Sin vos yo no sería nada. ¡Chiquichichín! ¡Soy mía, Lucía! ¡Tus admiradoras número uno! ¡Cachao! Adoro mi vida. ¡Bueno, chicos! ¡Se terminó! Hola, compañero. Sos un corredor con agallas. Hola, ¿cómo estás, señor Rey? Tenés más talento en una tuerca que otros autos en todo el cuerpo. ¿En serio? Ah, eso pero es un... sos un tonto. ¿Disculpe? Esto no se puede hacer solo, nene. Hay que estar más atento y tener un buen jefe de equipo y buenos mecánicos. No vas a ganar si no tenés expertos que hagan su trabajo como debe ser. Yo le digo a los muchachos en el taller. Se trata de que todo... ¿Un equipo? Sí. Cuando lo entiendas, vas a ser muy grande. ¿Ah? Sí, es espectacular lo que me dice. Gracias de verdad, señor. Damas y caballeros, por primera vez en la historia de la Copa Pistón... Un novato ganó la Copa Pistón. ¡Sí! ¡Tenemos un triple empate! McQueen, debe ser muy vergonzoso, pero yo no sufriría por eso. ¡Porque yo no lo hice! Los jueces de la Copa Pistón determinaron que la carrera de desempate entre los tres líderes será en California en una semana. ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! Nene, el primero en California se queda con Dynaco. Todo para él. ¡Ah! ¡No! ¿Qué me dicen? ¡No! ¡Ustedes son las estrellas! El primero en California se queda con Dynaco, todo para él. Ah, sí. Ahora hay que ver quién gana, Chic. ¿Ah? ¡Eh, Rayo! ¡Qué gran carrera! No quiero hablar de eso. Apúrate. ¿Querés Mac? No te duermas. ¿Qué le hiciste a mi tráiler? Lo puse en la carpa de tu patrocinador. ¿Qué? Tenés que hacer tu presentación personal. No. No. ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! Soy el Rayo McQueen. Yo uso Rostis para curarlo para golpes traseros. Llegó lo nuevo y lo mejor. Nada saca el óxido tan bien como... ¡Rostis! ¡Ah! ¡Quedó reluciente! ¡Use Rostis! Y usted será igual a mí. ¡Cachao! Yo conocí un auto hace un par de años tan oxidado que lo usaban de colador. No le hacía falta aire acondicionado. ¡Ah! Odio los autos oxidados. Esto no ayuda a mi imagen. Te dieron tu primera oportunidad. Además, está en tu contrato. ¡Ay, ay, basta! Andá y enganchate. El otoño ya está acá. Abrígate si sos reumático. Cuando salgas por ahí, no se te vayan a enfriar los nervios. ¡Miren! ¡Ahí está! ¡El semicampeón! ¡Trae esa carrocería! ¡Rayo McQueen, corres como loco! ¡Qué carrera, amigo! ¡Bárbaro! ¡Parece que volás, McQueen! Déjeme pasar, amigo. ¡Soy mi héroe, un maestro, McQueen! Sí, ya sé. Fred. Fred, gracias. ¡Ese es mi nombre! ¡Dame mi nombre! ¡Qué sonrisa, Freddy! Gracias a vos, Rayo. ¡Tuvimos un año estupendo! Sí, y tal vez nos sobre para comprarte luces reales. ¿Estás diciendo que no tiene luces? Son calcomanías, no son reales. Los autos de carreras no las necesitan porque la pista tiene luz. Sí, muy buena pista nos diste entonces. ¡Damas y caballeros, el Rayo McQueen! equipo Rostiz, para aliviar la corrosión, tuvo una gran actuación en la carrera. Y recuerden que con un poco de Rostiz... y con algo más que suerte... ustedes serán iguales a mí. ¡Cacha! ¡Eh, Rayo! Te queremos y esperamos tener otro gran año como este año. No en esta vida. ¡No manejes como mi hermano! ¡Ah, no manejes como mi hermano! ¡California, allá voy! ¡Dainoco, allá voy! You travel on, there's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today, yeah. ¿McQueen, la máquina más rápida del mundo? ¿Y yo con el representante Estrella Harp? Y es tan grande el honor de representarte que casi me duele quedarme con el 10% de tus ganancias y del merchandising y derechos por todo a perpetuidad. No importa. ¡Qué carrera, campeón! Yo... no la vi, pero vi que estuviste magnífico. Gracias, Harp. Mira, te van a dar 20 entradas para el desempate en California. Yo se las mando a tus amigos, ¿eh? Vos dame los nombres y deja que Harp lo arregla todo, amigo. Sí, amigos. Ah, sí, son... Ya te entendí, señor Carisma. Son tantos que no podés ni nombrarlos. Rayo, cuando llegues más vale que tengas tiempo para tu mejor amigo, ¿eh? Tenemos mucho que hablar, ¿no? Sí, sería fantástico. Hay que ir a... Sí, hablamos, ¿eh? Avísame cómo te va. Chao. ¿Eh? ¿Una camionetita? ¿Qué te pasa, Mac? Vas en el carril de los lentos. ¡Llevas al Rayo McQueen! Déjame parar a respirar, ¿querés? Soy muy mayor para esto. Por supuesto que no. Tenés que manejar toda la noche, directo a California. Ese fue el trato. ¿Toda la noche? Por si no lo sabés, el reglamento federal dice... Por favor, Mac, necesito llegar antes que Chiqui y socializar con Dino. Oh, mira esos camiones durmiendo. Escucha, no sé si voy a poder. Ay, claro que sí, Mac. Los dos despiertos. Toda la noche atentos. ¿Toda la noche? Toda la noche. Yeah. sueño. Buena música. ¡Hey, Wingo! ¡Ahí te lo mando! No, mejor tenelo ahí. ¡Ut! ¡Se fue! ¡Está de vacaciones! ¡Salud! ¡Guau! ¡Wow! ¡Nunca hay que manejar con sueño! Soy Mac. Soy Peterbilt. ¡Ignorante! ¡Prende las luces, inconsciente! Mac. ¡La interestatal! En mi territorio. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Él podría ayudarme! ¡Ah! ¡Está disparando! ¿Por qué dispara? Oh, hace años que no hago esto. Creo que me voy a quedar sin juntas. ¡Amague! ¡Amague! ¡Amague! ¡Qué suerte la mía! ¡Seguro que es taxista! En verdad, man, la luz es más lenta cada tres. Los 60 te dejaron secuela, ¿no? ¿Qué? No es la interestatal. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! verdad que no soy el único viendo esto. ¡Ah! ¡Kamikaze! ¡No! ¡No! ¡Ey, mi pintura! ¡Vamos, vamos! ¡Un neumático! ¡Stanley! ¡Se libre! Muchacho, estás en problemas. Estamos en vivo desde el Autódromo de Los Ángeles y vemos que el competidor, el Rayo McQueen, es el primero en llegar. McQueen, ¿qué tal el viaje? ¿Es cierto que pasará para acá? Rayo, ¿cuál es tu estrategia? ¿Qué? ¡Olvidé limpiar mis guardabarros! El camión de McQueen llegó a California, pero McQueen está perdido. El corredor Rayo McQueen se reportó como desaparecido. McQueen tiene que competir en una carrera sin precedentes. Patrocinadores dijeron que no tienen idea de dónde está. Espero que solo sea un retraso. Odiaría que al Rayo le pasara algo malo. No sé qué es más difícil, encontrar a McQueen o un jefe de equipo que lo aguante. Al Rayo McQueen vamos a encontrarlo, cueste lo que cueste. Y todos hacen esa pregunta. ¿Dónde está McQueen? ¿Dónde estoy? ¡Buen día, bello durmiente! Mirá, yo creí que hoy no quería despertarte. Llévate lo que quieras y no me pegues. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me pusieron esto? ¿Quién sos? ¿Qué es lo que pasa? ¡Qué gracioso! Ya me caíste bien. Mi nombre es Mate. ¿Mate? Sí, como tomate, pero sin el to. ¿Cómo te llamás? ¿No sabés mi nombre? Ah, no. Ya sé tu nombre. También te llamas Mate. ¿Qué? Escucha, necesito llegar a California y muy rápido. ¿Dónde estoy, sabes? ¿Dónde estás? Estás en Radiador Springs, el pueblito más bonito del condado Carburador. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, si esto te parece bueno cuando veas el pueblo, no sé. ¿En serio? Quiero ver todo el lugar. ¿Por qué no abrís la puerta, me sacás esto y me mostrás todo lo interesante que hay acá? ¿Querés? ¡Sí! ¡Dale! ¿Qué te parece, Tomate? ¡Dale! ¿Qué te dije sobre hablar con el acusado? Que no lo haga. Entonces dejá de hablar y trasladá a este delincuente del camino a la corte de tránsito. Hablamos en un rato, Mate. ¡Rato, Mate! ¡Qué bueno, eh! La corte de tránsito de Radiador Springs entra en sesión. ¡No lo puedo creer! ¡Qué cosa! ¡Te voy a quemar la tuya! ¡Rompiste la calle! ¡Comunista! Oficial, dígame por favor, ¿cuánto tardará esto? Tengo que llegar a California, pronto. ¿Su abogado dónde está? No lo sé, en Tahití tal vez. Tiene un tiempo compartido ahí. Si el procesado no tiene defensor, la corte le asignará uno. ¡Oigan! ¿Alguien quiere ser su abogado? Ah, yo lo hago, Sheriff. Oh. De pie, el honorable Doc Hudson preside. Payaso. Pedí que Doc se apiade de tu alma. Atención. ¿Quién es el responsable de destrozar mi pueblo, Sheriff? Quiero su motor en una bandeja. Voy a encerrarlo en la cárcel hasta que se pudra. No, ya sé. Voy a encerrarlo en la cárcel hasta que la cárcel se pudre. Y voy a meterlo en otra cárcel hasta que esa cárcel se pudra también. Y voy a... Sáquelo de acá, Sheriff. Lo quiero fuera de mi tribunal y fuera de mi pueblo también. Caso cerrado. Sí. ¿Viste? Soy buenísimo en esto de las leyes. Disculpe el retraso. Pero qué máquina. Debe ser de la oficina de mi abogado. Hola. Gracias por venir, pero esto se cerró. Ya me dejó ir. ¿Te dejó ir? Sí, tu trabajo es sencillo hoy. Solamente quédate ahí y déjame admirarte, ¿querés? Escuchá, voy directo al grano. Vos Yo, cena, pichicao. ¿Qué te...? ¡Au! ¡Chichao! ¡Basta! ¡Pah! Lo sé, así reaccionan todas. Causo sensaciones en la gente muy difíciles de entender. ¡Ah! ¡Au! Ah, perdón, te asustaste. Sí, un poquito, pero estoy bien. Bueno, voy a charlar con el juez. Hacé lo que tengas que hacer, Bombón. Ah, pero escuchá, mucho cuidado, que acá son todos muy raros. Yo creo que ya no carburan. ¡Cachán! No lo voy a olvidar. ¿Qué tal, Mate? Hola, Sola. Digo, Sally. Hola, amigos. Buenos días, Sally. ¿La conoces? Ella es la fiscal y también mi novia. ¿Qué? No, mentira. Solo me quiere por mi físico. Doc, hoy estás tan bien. ¿Te hiciste algo en los espejos laterales? ¿Qué querés, Sally? Doc, ponelo a arreglar la calle. Es necesario. No, conozco a los de su tipo. Corredor, algo que nadie necesita acá. Entiendo. No quería hacer esto, Doc, pero no me das otra opción. Compañeros ciudadanos, conocen la importantísima historia local. Otro de sus discursos. ¡Radiador Springs! La joya gloriosa en el collar de la Ruta 66. La madre carretera. Es nuestro trabajo y placer atender a los viajeros en nuestra porción de esa ruta. ¿Viajeros? ¿Qué viajeros? Ignórenlo. ¿Pero cómo? Digan ustedes, ¿se da servicio a esos viajeros si no hay una calle para que vengan? ¿Luigi? Oh. ¿Qué vendes en tu negocio? Ruedas. ¿Y si nadie llega a tu local? No vendo nada de ruedas. Entonces pierdo todo. Flo, vos tenés nafta y ¿qué más? Tengo gas. Mucho gas. Ya, amigos, escúchenme. Y, Flo, ¿qué pasaría si nadie viniera a tu estación a comprar gas? Iría a la quiebra y tendría que irme. ¿Y qué nos pasaría a todos si Flo se va y cierra su estación? ¿Qué? ¡Necesitamos un ministro! ¿Qué? ¿No creen que el auto responsable tiene que arreglar la calle? El único que tiene la fuerza para eso es el fortachón alto. Lizzie, él se fue hace 15 años. Entonces, ¿por qué lo mencionás, chapa vieja? Ay, él puede. Tiene caballos de fuerza. ¿Y qué quieren que se ponga a hacer? ¡Arreglar la calle! ¡Porque nuestro pueblo lo merece! ¡Sí! ¿Y qué pide el carro? ¡Orden en la sala! Me parece que mi opinión tiene que cambiar. ¡No! Olvídate lo que te dije de salir a cenar. Entiendo, Letritas. Salí con Bessie. Amigo, vas a trabajar con Bessie. Daría mis tuercas por algo así. ¿Bessie? ¿Quién es Bessie? Ella es Bessie. Es la mejor máquina de pavimento. Vas a cumplir una sentencia de servicio comunitario. Vas a arreglar la calle bajo mi supervisión. ¿Qué? Es un manicomio esto. Ey, tal vez es mal momento ahora, pero me debes $32,000 de gastos legales. ¿Qué? Nosotros te enganchamos a la dulce Bessie así la remolcás. Esto es una broma. Desde ahí donde la calle empieza hasta allá donde la calle termina. Bueno. Pero, ¿cuánto tarda uno en esto? Bueno, si el niño hace su tarea, le llevará unos 5 días. ¿5 días? Pero debería estar en California deslumbrando a Dinoco ahora. Si no fueras alguien tan tonto, empezarías ahora. Enganchalo, Mate. Entendido. Me parece que tenía que engancharlo a Bessie y recién ahí sacarle el cepo. ¡Nunca más Radiador Springs y nunca más Bessie! ¡California, allá voy! ¡Ah, siento el viento! ¡Sí! No. No. ¿Qué hicieron? ¡Se acabó la nafta! Viste que no somos tan tontos. ¿Qué es lo que hicieron? Vaciamos tu tanque cuando te desmayaste. ¡Cachao! ¡Au! ¡Au! ¿Caballeros? ¿Sheriff? Salud, Sheriff. ¿Por qué ahora están ahí? Sono sempre stati qui. Donde estaban era mejor. Stai sempre a parlare. Digo, stai sempre... Rojo, ¿quieres moverte? Quiero ver ese sexy corredor. Yo antes era muy buen cantante. Ahora ya no, claro, porque a veces acumulo muchísimo fluido en mi monoblog, pero Doc dice que lo va a arreglar. Él puede arreglar todo. Por eso lo hicimos juez. Ah, ¿vos porque nunca me escuchaste cantar ópera country y el lago de los cisnes? No me quiero hacer el canchero, pero venía gente de muy lejos para ver hasta dónde llegaba mi falseto. ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Qué desastre! ¿Qué te pasó? ¡Mi sticker de la suerte! ¡Está sucio! ¡Ah! No es nada. Yo te lo limpio. ¡No! No va a ser necesario. ¡Ey! ¡Ey, grandote! ¡Sí, vos, el de rojo! Necesito algo de ayuda para lavar esto. ¿Se esconde? ¡Ay, es algo timidón! Y te odia por matar sus flores. No tengo por qué soportar esto. Soy un preciso instrumento, veloz y aerodinámico. ¿Que te duele qué? ¡Soy un famoso auto de carreras! ¡Soy un famoso auto de carreras! ¡Un corredor irreal! No, bailarín clásico. ¡Claro que sí! ¿No estás viendo? Y yo he visto carrera mi entera vida. ¡Per tutta la vita! Si sos un fanático, sabes que soy el Rayo McQueen. ¡El Rayo McQueen! ¡Sí! Debo gritarle al mundo entero. Mi emoción es desde una montaña muy alta. ¿Conoces muchos Ferraris? No. Ellos son europeos. Corren allá. Yo vengo de la Copa Pistón. ¿Qué? Luigi sigue solo Ferraris. ¿Eso es lo que creo que es? ¡Clientes! ¡Ahí vienen! ¡Visitantes, amigos! ¡Ahí vienen! ¿Son ¡Atención! Clientes? ¡Todos cálmense! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡No se olviden lo que ensayamos! Fíjense que sus carteles de abierto estén en su lugar y ya saben lo demás. ¿Listos? ¡Nada de pánico! ¡Llegó la hora! Van, no creo que acá haya una rampa de entrada. Ven, y sé justo en dónde estoy. Sí, justo en medio de la nada. Linda, por favor. ¡Hola! Estamos en Radiador Springs, entrada al Valle Insignia, legendario por su servicio y amistosa hospitalidad. ¿En qué puedo servirles? Le agradezco, no necesitamos nada. Que te diga por dónde está la interestatal. Estoy perfectamente orientado. Minnie, yo sé hacia dónde hay que ir. Hizo lo mismo en nuestro viaje a Shakopee. La idea era ir al Festival de las Luces y nos quedamos... listo, en serio, no hace falta, ¿sí? Lo que necesitan es un dulce trago de mi combustible orgánico, man. No, eso congestiona mi tanque. Solo queremos encontrar la interestatal. ¡Bienvenidos, soldados! ¡Pasen al depósito de sobras del sargento por todas las sobras que quieran! ¡Ay, cielo, sobras! Linda, no sobran sobras. Yo tengo un mapa en el cono comodín. Y se les incluye el desayuno Lincoln Continental al hospedarse. ¡Cielo tiene un mapa! No necesito un mapa, tengo un GPS. Ya no hace falta un mapa, gracias. ¿Qué tal algo refrescante? Vengan al café de 8 de Flo. Mejor nafta no hay en la ruta 66. No, ya llenamos. Si neumáticos quieren, pasen por Luigi's Casa de la Rueda. Y vean la torre inclinada de ruedas. Queremos encontrar la interestatal. Pero necesitas pintura, amigo. Ramón te pinta bien. Oye, todo lo que quieras. ¿Qué tal unas flamas? No, o mejor, un acabado brilloso. ¿Quieren algo más conservador? Estilo muy retro, ¿eh? ¡Oh! ¡Cielo! Estilo muy retro. No, gracias. Tenemos que irnos, ¿sí? Algo para que no nos olvide. ¡Adiós! ¡Vuelvan pronto! Saben llegar hasta acá. Recomiéndennos. ¡Claro! ¡Sí! ¡Cómo no! Gracias otra vez. ¡Hasta pronto! ¡Psst! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Yo sé llegar a la interestatal! ¿En serio? Mini, no. Sí. No, no sé. Pero escuchen, soy el Rayo McQueen, el famoso corredor. Me tienen acá contra mi voluntad. Llamen a mi equipo para que me rescaten y me lleven a California para ganar la Copa Pistón. ¿Entendieron? ¡No! ¡No, es cierto! ¡Es verdad! ¡Ayúdenme! ¡No me dejen acá! ¡En Pueblo Quieto! ¡Mi intelecto disminuye por segundo! ¡Me convierto en uno de ellos! Ok, tranquilos. Ellos saben dónde estamos. Van a decirle a sus amigos. ¿Seguro? ¿En serio? Informe de la Copa Pistón. Aún no hay rastro del Rayo McQueen. Mientras tanto, Jack Hicks llegó a California y hoy fue el primer auto en realizar prácticas en la pista. Sí, está bueno salir antes que los otros competidores. Ya sabés, madrugar en esto me da la ventaja. ¡Sí! Trágate esto. Mate, a ver si entendí. Salgo de acá cuando la calle esté arreglada. Ese es el trato, ¿sí? Eso dijeron lo que dicen que dijeron. Ya está. Abran cancha. Tengo un camino que construir. ¡Ya está! ¿Ya? Solo pasó una hora. Al fin, ya terminé. Solo digan gracias y yo me voy. Solamente eso. ¡Estoy estrenando la nueva calle! ¡Oh, está súper padre! ¡Está horrible! Combina con el resto del lugar. ¡Ojo! ¿Quién te crees que sos? Escucha, Doc dijo, hacelo y salís de acá. Ese era el trato. El trato era arreglar el daño, no empeorarlo. Ahora levanta eso y hacelo en serio. Hey, abuelito, no soy una topadora. Yo vengo de las carreras. ¿Es en serio? Entonces hay que hacer una carrera. Vos y yo. ¿Qué? ¿Vos y yo? ¿Es un chiste? Si ganás, yo arreglo la calle y vos te vas. Si yo gano, lo haces a mi manera. Doc, ¿qué estás haciendo? No pretendo ofenderte, Doc, pero acelerás de 0 a 60 ¿en cuánto? ¿3.9 años? Entonces creo que no tenés nada que temer. Te digo una cosa, abuelo. Estoy totalmente de acuerdo. A correr. Caballero, será una carrera de una vuelta. Llegarán hasta el monte de Willy. Lo rodearán y volverán. No deben empujarse, rasguñarse, escupirse, morderse, ni golpearse. No se insulten, no sean patoteros, ni se tiren aceite ni tuercas. No se ataquen por la espalda ni se descierren al otro. Y no sean haraganes. Velocidad, soy veloz. Volar cual cohete, atacar como bólido. Mi amigo Guido sueña con ayudar a corredores reales imparado en boxes. ¿Boxes? La carrera es solo de una vuelta, chicos. ¡Una vuelta! No quiero ayuda, ¿ven? Lo hago solo mío. Bien, perfecto. No paren, box. ¡Capricho! De acuerdo. ¡Caballeros! ¡Enciendan sus motores! ¡Este sí que ruge! Gran idea, Doc. La calle ya no se arreglará. ¿Willy? En sus marcas, listos. Uno per la plata, due per il show, tres per alistarse y cuatro alba. No puedo creerlo. Bandera significa arrancar. ¿Olvidaste la va? ¡Arranca! ¡Ya! Doc, ¿qué haces, compadre? Ya sé. Más vale paso que dure que trote que canse. Bueno, mejor tarde que nunca. Vení, mate. Por ahí te necesito. Ok. ¿Traes el gancho, mate? Sí, lo traigo siempre. ¿Por qué? Ah, por si las moscas. ¡Qué mal viaje! ¡Ey! ¿Eso es volar cual cohete o atacar como bólido? ¡Me confundí! ¡Corres como arreglar las calles! ¡Horrible! Que te diviertas pescando, mate. Yo creo que él sabía que ibas a chocaste. Gracias, mate. Gracias. Yo puedo girar corriendo en tierra. ¿En serio? No. Y ahora me atrasé un día. ¡Nunca voy a salir de acá! Oye, tú, necesitas pintura, compadre. No, gracias. Una bebida orgánica, man. ¡Ese feo jugo! Verlo trabajar hace que me dé sed. Amigo, ¿quieren algo refrescante? No, no para mí, Flo. Llevo una dieta muy especial. Soy un precario instrumento veloz y aromático. Corres igual que arreglar la calle. Voy a enseñarle. Voy a enseñarle. ¡Ay, no! ¡Odio esto! ¡Odio, odio, odio! Música, dulce música. Tal vez esto no es una gran idea. Sí. Oh, Ramón. Hace muchos años que no estás tan cerca del suelo. No ha habido una calle así en años. Entonces, a rodar, mi amor. Lento y contento. Es bellísima, hermosa. Guido, creo que fue pavimentada por ángeles. Oh. ¿Qué tal? Apuesto que en la luna la calle no son tan suaves. Doc, ¿qué tal, Tendrías que haberlo tirado antes en el cactus, ¿no? Bueno, él no terminó. Tiene que seguir con el resto. ¡Cuido! ¡Mirá, Luigi! ¡Puesto fantástico! ¡Qué divertido! ¡Mate, es mi turno! ¡Correte! ¡Ey, Luigi! Tu local parece un basural con la calle nueva. Ah, ¡esa loca mujer demente! ¡Tiene razón! ¡Cuido! Ese vago hizo un gran trabajo. A ver, ¿y ahora dónde estará? ¡Sheriff! ¿Otra vez trata de escapar? No. Se quedó sin asfalto a medianoche. Y me preguntó si podía venir acá. Solo está tratando de tomar esa curva. ¡Otra vez! Sheriff, quiero que descanse y tome un aceite en el café de Flo. Yo vigilo a este. Ah, gracias, Doc. Ya me siento con el nivel bajo. Esto no es asfalto, hijo, es tierra. Ah, gracias. ¿Qué querés? ¿Reírte un rato? No tenés freno de mano, así que pisa duro, bloquea tus ruedas y regula con el acelerador. Si aceleras mucho, te vas a ir directo a las flores. Así que sos juez, doctor y corredor experto. Te voy a explicar. Si giras a la izquierda con fuerza, el auto gira a la derecha. ¡Oh, claro! Tiene muchísima lógica. Girar a la derecha e ir a la izquierda. ¡Sí! ¡Gracias! Mejor digo, no gracias, porque en el reino del revés tal vez signifique gracias. ¡Qué loco el abuelito! ¡Qué raro es! Girar a la derecha para ir a la izquierda. Para ir a la izquierda. ¿Sabes qué? ¡Lo intenté! Te cuento una cosa, algo extraño pasó. Fui hacia la derecha. Si seguís hablando solo, van a pensar que estás loco. Gracias por avisarme. ¿Ah, qué? No te hablé a vos, nene. ¡Oh, Guido! ¡Qué bellísimo! ¿Qué cosa? ¡Está lindo! ¡Ah, ti piace! ¡Se ve bien! Sí, sí, bellísimo. ¡Ay, no! ¡Mate! Quiero que vigiles al prisionero esta noche. ¡Está bien! Un momento, ¿y si otra vez trata de irse? Deja que se quede sin nafta y vas por él. Pero vigílalo. ¡Sí, señor! ¡Qué mal! Yo trabajando en esta sucia calle y Chick en California impresionando a Dinoco. ¡Mi Dinoco! ¡Au, au, au! ¡Están tocándome! Tenés una fuga, cuido arregla. ¡Qué bonita calle hiciste! Vení a mi tienda. Luigi te atiende con gusto. Aunque no seas un Ferrari. Compra 4 ruedas y yo te doy una de repuesto totalmente gratis. Escuchá, ¿sí? Todas mis ruedas son gratis. Adoro tu estilo. Te gusta negociar. Ok, Luigi te ofrece algo más. Compras una rueda... Yo te doy 3. ¡Ah, mira eso! ¡Ramón, Te hace una novísima oferta. Oh, no, ya no juego. Paso. No, gracias. No. Esta es mi última oferta. Compra una rueda y te doy gratis 7 ruedas para nieve. Listo, ¿te interesa? Llama, ¿sabe dónde estoy? ¡Ah! ¡Para! Rojo, te falta una parte. Sí, no. Ahí, arriba. ¡No, no! ¡Alto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Basta! ¡Para! Gracias, Rojo. ¿Y eso por qué? ¿Querés alojarte en el cono comodín? ¿Eh? Si querés, deberías ducharte, porque aún acá, en Pueblo Quieto, tenemos reglas. Pero yo no entiendo. Nada, quise darte las gracias por tu gran trabajo y decidí que te quedaras conmigo. Perdón, no conmigo, pero allá. No conmigo allá, pero allá, en tu conito, y yo en mi cono, y es... Sally, sos muy amable. Bueno, si querés quedarte en el depósito, está bien. Conozco a los criminales de tu tipo No, te agradezco. Sí, el cono comodín. Recién renovado. Sí, qué ingeniosa paradoja. Está hecho de conos que, claro, los autos normalmente evitan. Pero ahora en ellos nos alojamos. Qué gracioso. ¿Nunca dejas de ser sarcástico? Cono número 1, si querés. ¡Ey! Estoy viendo un bellísimo tatuaje por ahí. ¡Ay! Es solo un... ¡Au! ¡Ah! ¡Ah! ¿Te diste cuenta? Ya me voy. Tengo... Sí, ya me voy. Yo conocí a una chica, Dorita. ¡Qué linda era! Era como un sedán, aunque era camioneta. Y yo chocaba contra ella tan solo para hablarle. ¿De qué estás hablando? No sé. ¡Ey! Ya sé qué podemos hacer esta noche. Porque tengo que vigilarte yo. No, mate. Tengo que dejar lista la calle para salir de acá. Está bien, maestro. No sé girar en tierra. Vos no sabés lidiar con esto. No. Tranquilo, mate. ¿Qué estás diciendo? Soy el Rayo McQueen. Sé lidiar con lo que sea. Mate, no puedo hacer esto. Ay, por favor, te va a encantar. Voltear tractores es divertido. Esto es ridículo. Escucha, cuando diga ya, entonces ya. Pero que Fran no te agarre, ¡ya! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué quiere Fran? ¡Mate! ¡Para, mate! Hay que hacer esto. Te parás frente a ellos y tocas la bocina. Y ellos hacen el circo. ¡Mírame! ¡Ay, en serio! Los tractores son tan torpes. Yo te lo digo, amigo. No hay nada mejor que esto. Sí, la vida perfecta, mate. Yo no sé quién sos, pero estoy divertido. Ay, tu turno, hermano. Mate, claro que no. Ni siquiera tengo bocina. Debito. No soy un bebito. Bien, basta, basta. Sí, ya, sí, voy a hacerlo. Es Frank. Admitir que fue re divertido. Ah, sí, sí. Bueno, voy a llevarte de vuelta al depósito. Ah, es que Sally va a alojarme en el cono. Ah, querés estar muy comodín, ¿eh? Ay, ¿cómo? No, no, ¿qué decís? ¿No ves que a ella le caigo mal? Y siendo honestos, ella no me gusta. Tal vez tengas razón. ¡Uy, mirá a la señorita Sally! ¿Dónde, dónde? ¡Uy, estás enamorado de ella! ¡Claro que no! ¡Claro que sí! ¡No es cierto! ¡Cierto! Por favor, mira. ¡Está enamorado de Dali! ¡Ay, qué inmaduro, está enamorado ma! ¡Te deja de ser infantil! ¡La querés! ¡La querés! ¡La querés! ¡La querés! ¡Está bien, basta! ¡Mate, mate, mate! ¡No! ¿Querés parar con eso? ¿Con qué? Con eso de ir marcha atrás. Me pones nervioso. Me parece que vas a chocar. ¿Chocar? ¡Zah! ¡Soy el mejor conductor en reversa del mundo! ¡Solo mira esto, enamorado! ¡Mate! ¡Mate! ¡Mate! ¡Tranquilízate, mate! ¡Está loco! ¡No necesito ver hacia dónde voy! Solo saber en dónde he estado. ¡Wow! ¡Eso fue increíble! ¿Cómo lo haces? ¡Retrovisores! Te consigo un par y te enseño si querés. Ajá. Tal vez los use en mi competencia. ¿Por qué es tan importante esa carrera tuya, eh? No es solo una carrera. Estoy hablando de la Copa Pistón. Siempre fue mi más grande sueño. Soy el único novato en la historia que podría ganarla. Y cuando gane, voy a tener un gran patrocinador y viajes en helicóptero. No más remedios para aliviar la corrosión, no más autos oxidados. ¿Qué tienen los autos oxidados? No hablo de vos, mate. Hablo de otros autos, ¿entendés? No de vos. Vos sos un fierro. Ah, no importa, amigo. ¿Vos crees que un día podrás llevarme en uno de esos helicópteros? Porque yo siempre quise volar en uno de esos elegantes helicópteros. Sí, sí, sí. Claro, claro. ¿De verdad? Ah, sí. Lo que quieras. Yo sabía. Hice una buena elección. ¿En qué? Mi mejor amigo. ¡Hasta mañana, hermano! McQueen y Sally se fueron a pasear. Y entonces... no sé qué cantar. ¡Uy, uy, uy! ¡Número uno, número uno! ¡Ah! ¡Número uno! ¡Ah! Esto está lindo. ¡Hola, letritas! ¡Ah! Perdona. ¡Qué susto me diste! Tené más cuidado, ¿qué ¿sí? Susto me di asustándome. Bueno, no es que esté asustado del susto, no, claro, pero que no, es como... No, no. Es que te escuché charlando con Mate. ¿Cuándo? ¿Justo ahora? ¿Qué escuchaste? Algo sobre volar en helicóptero. Ah, sí. Esa idea lo tiene enloquecido. ¿Y es verdad? ¿Qué? ¿Que lo llevarías? Ah, no sé. Mira, hay cosas antes. Tengo que salir de acá para ir a la carrera. Ajá. Escucha. Mate confía en vos. Sí, ya sé. No, en serio. ¿Qué? ¿Es solo un sí, ya sé, o sí, ya sé, o sí, ya sé? Estoy muy cansado. Hoy fue un largo día. Sí, te entiendo. Descansa. Oh. ¡Ey! Gracias. ¿Qué dijiste? Gracias por alojarme acá y no dejarme en el depósito. El lugar está excelente. Lo remodelaron, ¿eh? Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Querés apagar esa irrespetuosa basura? ¡Respetá los clásicos, man! ¡Es Hendrix! ¡No me vayas! ¡Ay, sheriff! ¡Ah! ¡No vi nada! ¡Eh! Hey, ¿qué haces acá? No pide permiso, jovencito. Vine por la ración diaria de nafta que me da el sheriff. Espéralo en el café de Flo. Salí de acá. Es mi intención desde hace 3 días. ¿Te gustó el espectáculo? Sí. ¡Oh, Doc! A veces hay que limpiar el garage. Mirá, no puede ser. ¿Qué? Tiene una copa pistón. ¿Pero qué es esto? 3 copas pistón. El cartel dice no entrar. ¿Tenés 3 copas pistón? ¿Cómo pudiste...? Sé que no conducís bien, pero no sabía que no lees bien. ¿Sos Hudson Hornet? Espérame con Flo, como te dije. Pero claro, no puedo creer que no me di cuenta. ¡Sos el fabuloso Hudson Hornet! Tenías el récord de más carreras ganadas en un año. ¡Uy, hay que charlar! Enséñame tus trucos, ¿podés? Eso ya lo intenté. Vos ganaste el campeonato 3 veces. ¡Tenés tantos trofeos! Entendé. Solo son un montón de copas vacías. Te digo, un poco de yoga automotriz te ayuda a bajar tus revoluciones, man. Oh, anda a bañarte, hippie. ¡Eh! ¡Miren a mi marido! ¡Qué color! ¡Hola, bombón! ¡Qué muñeco, ¿eh? Ahí está. Oigan, ¿sabían que Doc es un famoso corredor? ¿Bok? ¿Nuestro Bok? No, es cierto. Es una leyenda de las carreras. Es el fabuloso Hudson Hornet. ¡Fabuloso! Jamás lo he visto a más de 40 kilómetros por hora. ¿Lo viste correr alguna vez? Me hubiera encantado verlo. Dicen que era sorprendente. ¡Ganó 3 copas Pistón! ¿Hizo qué su copa? Creo que el calor lo afectó. Yo creo que sí. ¡Mirá qué colorado está! Necesito un poco de cera, amigo. ¿Te sentí mal? Creo que estás algo pálido. Te digo que necesitas cera. ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? Sé lo que hago, Sheriff. Confía en mí, ¿no? Confío en vos, claro. Pero él me preocupa. Yo confío en él. Vení, vamos a pasear. ¿A pasear? Sí, a pasear. ¿No acostumbran los corredores de la ciudad salir a pasear? No. Creo que no. ¿Saldría corriendo? ¿No es increíble, amigo? ¿En serio crees que Doc era un famoso corredor? Eso ya es mucho. Listo, ya me trajiste. ¿Ahora hacia dónde? No lo sé. Rueda, rueda. Era la parada más famosa en la madre carretera. ¿De verdad? Sí, imagínate. Ay, imagínate cómo era alojarse acá. Sally, no te entiendo. ¿Qué hace una chica como vos en un lugar así? Es algo muy simple. Yo era abogada en Los Ángeles. Vivía a toda velocidad. Ah, ¿eso hacías? ¿En serio? ¿Era rica? ¿Qué? Solo quería pistas. Bah. Ah, sí, claro. Sí, esa era mi vida. Y te digo algo. Nunca fui feliz. Sí. Uy, perdón. ¿En serio? Sí, y dejé California. Seguí y finalmente me descompuse acá. Doc me arregló, Flo me ayudó. Bueno, todos ellos. Y me quedé. Sí, yo entiendo que uno necesita relajarse, cargar la batería, pero... ¿Qué te hizo no querer regresar jamás? Creo que fue amor. Huh. ¿Sí? ¿Convertible? No. Me enamoré de esto. Mirá, pasan tan cerca de esto y ni saben lo que se pierden. Antes no pasaba eso. ¿Ah, no? No. Hace 40 años, ese interestatal no existía. ¿En serio? Sí. En aquellos días, los autos recorrían el país de forma muy diferente. ¿Cómo era? Bueno, los caminos no atravesaban la región como esa carretera. Se movían con ella, ¿entendés? Subían, bajaban, viraban. ¡Hola! ¡Buen día, eh! Los autos no manejaban para ganar tiempo. Manejaban para disfrutar de ese tiempo. Long ago, but not so very long ago, the world was different. Oh, yes, it was. You settled down and you built a town and made it live. And you watched it grow. It was your town. ¿Y qué pasó? Aislaron al pueblo y se ahorraron 10 minutos de viaje. Time goes by. Time brings changes, and you change too. Nothing comes that you can't handle, so on you go. You never see it coming when the world caves in on you, on your town. Nothing you can do. Main Street isn't Main Street anymore. No one seems to need us like they did before. It's hard to find a reason left to stay. But it's our town. We love it anyway. Come what may, it's our town. Me hubiera encantado ver este lugar en sus mejores días. Oh. Soñé muchísimas veces con eso. Pero un día de estos, van a encontrarnos otra vez en el mapa. Sí. Quiero agradecerte el recorrido. Es sensacional. Me gusta eso de desacelerar de vez en cuando. De nada. Escucha, escucha. Si te preguntan, estuvimos aplastando buzones, ¿oíste? ¿Qué? Venid, tractorcito. Vení. Sí, qué buen tractor. Vení acá. ¿Qué estás haciendo? ¿No podés andar rodando por ahí? Solo. ¿Qué haces con esas ruedas deportivas? Vamos, Doc, corre. ¡Impresionante! ¿Qué haces? ¡Doc! ¡Ey! ¡Y al tractor! ¡Epa, Rusty! ¡Doc, es en serio! ¡Tu manejo es increíble! ¡Qué bueno! Ahora andate. ¡De verdad! ¡Seguís siendo un grande! Te pido que salgas. Por favor, soy corredor y sos... un viejo corredor, pero creo que nos une algo en común. Entre nosotros no hay nada en común, ¿entendés? Ahora andate. ¿Qué te hizo renunciar estando en la cima triunfando? ¿Crees que renuncié? Tuviste un accidente en 54. Ellos renunciaron a mí. Cuando me recuperé, volví esperando una gran bienvenida. ¿Y qué crees que dijeron? Sos historia. Pusieron su atención en el siguiente novato en la fila. Tenía tanto que dar todavía. Y no me dejaron hacerlo. Conservo eso, para no olvidar que no debo volver. Jamás esperé que ese mundo me encontraría acá. Entendelo, Doc. Mirá, no soy como ellos. ¿Ah, no? No, en verdad. ¿Cuándo fue la última vez que te importó algo además de vos mismo, corredorcito? Solo mencioná una vez. Y yo me retracto de lo que dije. Ajá. Eso pensé. Los de acá son buena gente. Se cuidan mucho entre sí. No quiero que dependan de una persona con la que no cuentan. Vos lo decís, que viniste hace tanto y tus amigos no saben quién sos. ¿Quién es el que se preocupa por sí mismo? Terminá la calle y andate. Acabó. Debió terminar cuando todos dormían dormidos. Tranquilidad al fin. ¿Se fue? Bueno, queríamos que llegara a su carrera. Ay, no. ¿Estás llorando? No, me siento feliz. Ya no pasaré cada segundo del día observándolo. ¡Qué bueno que se fue! ¿Qué tiene Rojo? Ah, está triste porque nos dejaste para ir a tu gran carrera a ganar la Copa Pistón, que toda tu vida soñaste, y tener el sponsor que querés y ese helicóptero del que el otro día hablabas hablando. ¡Un momento! Yo sabía que no te iría sin despedirte. ¿Qué haces acá, hijo? ¿No vas a llegar a la carrera? Tranquilo, yo te voy a escoltar para recuperar tu tiempo. Gracias, Sheriff. Pero aún no quiero ir. No así. ¿Por qué no? Porque no sé si resistan estos neumáticos hasta California. ¿Boxers? Sí, ¿alguien podría decirme si Luigi abrió ya? ¡Increíble! ¡Cuatro neumáticos nuevos! ¡Gracias, mi corrayo! ¡Gracias! ¿Qué tal, eh? Nuestro primer cliente real en años. Yo voy a llorar de emoción por el más glorioso día de mi vida. Ahora, Luigi, dame los mejores neumáticos negros que tengas. No, no, no, no. Tú no conoces lo que querés. Luigi conoce lo que querés. ¡Pah! Negros nunca se confunden con el pavimento. Pero estos neumáticos de banda blanca dicen: ¡mírame! ¡Acá voy! ¡Quéreme! Seguro, sos el experto. Ah, no te olvides de la de auxilio. ¡Perfecto! ¡Cuido! ¡Boxes! ¿Qué te dijo Luigi, eh? ¡Wow! Tenías razón. Mejor que un Ferrari, ¿eh? Y no. ¡Wow! Esta nafta orgánica es deliciosa. ¿Por qué yo nunca oí hablar de ella? ¡Es una conspiración, man! ¡Esos petroleros tienen comprado al gobierno! ¡Los llenan de mentiras el tanque, man! Entiendo. Tanque lleno, ¿sí? ¡Ahí viene! ¡Todos a sus lugares! ¡Ya! ¡Disimulen! ¡Hola, Sai! ¿Y ahora qué sucede? ¡Damas y caballeros! ¡Les presento al nuevo Rayo McQueen! ¿Y te gusta? Rayador Springs combina conmigo. Yo diría... ¡Cachau! Vas a quedar muy bien en California. ¡Ay, mira esto! Ayudaste de verdad al pueblo entero. Todavía falta uno. Oigan, ¿ya está anocheciendo? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Voy a gritarlo. ¡Ya está anocheciendo! ¿Qué se supone que iba a ser yo después de eso? Life could be a dream, life could be a dream. Do, do, do, so boom. Life could be a dream. If I could take you up in paradise up above, if you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and open, we'll meet again, boom. Ding-dong, ding-dong. Arreglaron sus carteles. ¿Lento y contento? ¡Oh, sí, bombón! Así era entonces, ¿no? Mejor de lo que imaginé. Gracias. Shaboom, if I could take you up in paradise up above. Shaboom, and love me, darling, I'm the only one that you love. ¿Querés conducir? Ay, gracias, lindo. Me encantaría. ¡No, no, no! ¡Lizzie! Recuerdo la primera vez que Stanley me invitó a manejar. Señorita Sally, ¿me harías el honor? Claro, mate. ¡Ah! Insistí otra vez y dije no. Y volvió a insistir y dije no. Pero era muy persistente para tener solo dos cilindros. Finalmente dije, está bien, un paseo corto. ¡Hola! Gracias, Mate. Buenas noches, Alonso. Ay, Stanley. Ojalá pudiera ver esto. ¿Eso es lo que creo que es? Ay, no lo sé, Flo. No tengo idea de lo que es y voy a averiguarlo en este instante. Hola. No esto. Eso. ¡Clientes! Son visitantes, amigos. Y son muchos. Ya saben qué hacer. Tal como en el ensayo. ¡Es la luz mala! ¡Encontramos a McQueen! ¡Encontramos a McQueen! ¡McQueen, acá! ¡Oiga, espere! ¿Estabas en rehabilitación? ¡Con una crisis nerviosa, McQueen! ¿Perdón, qué? ¿Tus ruedas quieren dejarte prematuro? ¿El rayo McQueen fue su prisionero? ¡Sas! ¡No! ¡Somos amigos! No me gusta fanfarronear, pero mi misión era atraparlo si intentaba escapar. ¡Sally! ¡Sally! ¡McQueen! ¿Todavía quieres ganar la Copa Pistón? ¡Qué gritas! ¡Dale, mostrá tu rayo! ¡Sally! ¡Estoy acá! ¡Acá estás! ¡Gracias al fabricante! ¡Estás vivo! ¿Mac? ¡Acá estás! ¡No puedo creerlo! ¡Son la luz de la carretera! ¡Perdóname por dejarte, jefe! ¡No se va a repetir! ¡Mac! ¡Ah, qué bueno que llegaste! ¿Hablo con la máquina más rápida del mundo? ¿Es Harv? ¡Sí, está atrás! ¡Mostranos el rayo! ¡Apártense, parásitos aceitosos! ¿Dónde está el viejo McQueen? ¡Este es mi mejor perfil! ¡El rayo! ¡Harv! ¡Harv! ¿Harv? Nene, acá estoy. ¡Hola! ¿Cómo estás? Mi cliente estrella desapareció de la faz de la Tierra. ¿Cómo crees que estoy? Harv, quiero explicarte. ¡Estoy feliz! ¡No se habla de otra cosa! Radio, tele, los diarios, esta publicidad no tiene precio. ¡Ya no me necesitas! Era una broma, ¿eh? Firmaste un contrato. ¿Dónde estás? Ni siquiera te ubico con mi GPS. Mirá, ¿dónde estoy? ¡Es Radiador Springs! ¿Te acordás de la Ruta 66? ¡Sigue acá! Sí, qué bien, sí. Se acabó el juego, ¿eh? Mientras el mundo te estaba buscando, Dinoco no ha tenido a quién patrocinar. ¿Con quién crees que están firmando? Chic. ¡Exacto! Por cierto, mirá lo que está en la pantalla ahora. ¡Hace el trueno! ¡Sí, el trueno! ¿Quieren el trueno? ¡Quieren el trueno! ¡Qué chique! ¡Qué chique! ¡Qué chique! ¡Me copia! Tenés que llegar a California pronto. Salí de radiación sin fin ya o Dinoco es historia. ¿Me oíste? Sí, dame un segundo, Harv. No. ¿A dónde vas? Subite al tráiler ya. ¿Querés un tráiler más grande? Sally, yo quiero que... Yo quisiera... Gracias. Gracias por todo. Ajá. Solo hice una calle. No. Hiciste mucho más que eso. Nene, hora de irnos. Harv está como loco. Y me va a echar si no hago que entres al tráiler ya. Mac, solo un segundo. Tenés que irte. Ya sé, pero... Suerte en California. Espero que encuentres lo que buscas. ¡McQueen, por favor! ¡Sally! Rayo, McQueen. ¡Sally! ¡El rayo otra vez! ¡McQueen, otra vez! ¡Rápido, entra el tráiler! ¡Así, bien hecho! ¡Vámonos! ¡Está brillante! ¡Una superestrella! No tenés nada que hacer acá, ¿eh? ¡No! ¡Pará! ¡Oigan! ¡McQueen se va en el camión! ¡Pará! Hola, ¿es usted Doc Hudson? Sí. Le agradezco la noticia. ¿Lo llamaste vos? Es lo mejor para todos, Sally. ¿Lo mejor para todos o para vos? Ni siquiera le dije adiós. Hola amigos fierreros, bienvenidos a lo que ya es el mayor evento en la historia del automovilismo, una batalla triple por la Copa Pistón. Bob, hay una multitud de casi 200.000 autos acá en el Autódromo de Los Ángeles. Las entradas están más codiciadas que un lugar para estacionar en el centro de la ciudad. El Rey, Chick Hicks y el Rayo McQueen en una carrera de desempate a 200 vueltas. El ganador lleva todo. Bob, yo ya tengo mucho kilometraje y debo decirte que esto es algo que jamás pensé que vería. ¡Wow, amigo! ¡Es emocionante! De hecho, el país está paralizado para ver lo que muchos expertos han llamado la carrera del siglo. Señor Rey, suerte en su carrera de retiro. Usted me inspiró siempre. Gracias, Junior. Muchas gracias. Ey, mucho cuidado, ¿sí? Sí, amor. ¿Ah, sí? ¿Quieren un pronóstico? Este es el pronóstico. ¡Un 100% de trueno! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Digan conmigo! ¡Qué chica, chica, chica! ¡Ey, usted! No se admite a nadie sin pase. Oh, no hay problema. El Rayo McQueen me conoce. Hola, Marco. Qué buen día para la carrera, ¿no? Sí, muy bueno, señor Andretti. Y buenos días, ¿Fred? ¡Mario Andretti sabe mi nombre! ¡Tenés que dejarme entrar! Bien, allá voy. Concéntrate. Velocidad. Soy veloz. Victoria. Un ganador, dos perdedores. Veloz, veloz, veloz, veloz. Sí, sí, sí, ya voy, ya voy. ¡Arriba la cámara! Mac, gracias por ayudarme en los boxes hoy. Ah, no me agradezcas. Es un gusto ayudarte. Además, llenar tanques es mi especialidad. ¿Ah, sí? No en realidad. Acercamiento. ¿Listo 16? La 16. Y ahí está, el Rayo McQueen, perdido toda la semana y de repente aparece en medio de la nada, en un pueblito llamado Radiador Springs. Usando neumáticos de banda blanca. ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Ey! ¿Dónde estabas, McQueen? Ya me sentía solo. No, ni con quien charlar. Bueno, excepto los de Dinoco. Ay, las chicas. Mellizas, ¿te acordás las que eran tus fanáticas? Y ahora son mías. Lo que sea, ¿qué crees que me dijeron? ¡A fondo, fondo, fondo! ¡A correr! ¡Rápido así, cariño! ¡Arriba, Rey! ¡Vamos por la copa! 50 vueltas y el rey sigue en la punta con una pequeña ventaja. McQueen tiene que alcanzarlo. ¡Está intentando por adentro! ¡Oh! ¡Es como un portazo en la nariz! Chick le va a hacer la vida imposible hoy. ¡Qué lástima! Perdió segundos valiosísimos y ahora va a tener que perseguirlo. Y sale de pista. Somos el viejo y yo. McQueen no está inspirado hoy. ¿Qué, Rayo? ¿Estás bien? No lo sé, Mac. Yo no creo que... No vine de tan lejos para verte renunciar. ¿Doc? ¡Amigos, vinieron! ¡No lo puedo creer! Sabía que no tenía jefe de equipo, pero no que estaría sin mecánicos. ¡Dijiste que no volverías! Bueno, no es algo que decidí yo. Mate quería despedirse. ¡Chao! ¡Listo, satisfecho! Haceme caso. Si corres como arreglás calles, podés ganar esta carrera con los ojos cerrados. Ahora volví a la pista. Atención, señores, estamos de vuelta. Guido, Luigi, van contra profesionales en los boxes. Tienen que ser muy rápidos. No sabrán qué los golpeó, Doc. Hijo. Podés ganarles. Anda a una velocidad que te funcione y recupera esa vuelta. ¡Es Hudson Hornet! ¡Bob, Darrell! ¡Hudson Hornet volvió! Darrell, parece que McQueen ya tiene un equipo en boxes. ¡Y miren quién es el jefe! ¡Mirá! ¡Hudson Hornet! ¡Póngame azúcar en el tanque! ¡Ya lo vi todo! ¡Cálmese! Pero esto sí es historia en vivo. Nadie ha visto a esta leyenda en más de 50 años. ¡Hey, Doc! ¡Mirá ese chico en la radio! ¡Es idéntico a vos! McQueen los pasa por adentro. Pero sigue casi una vuelta atrás. ¿Podrá alcanzarlos faltando solo 60 vueltas? Seguí así, hijo. No pierdas la cabeza. ¡Bye! Hola, camaroncito. ¿De dónde te sacó McQueen, eh? Esas cosas redondas son neumáticos. ¡Y van abajo del auto! ¿Con qué crees de hablar, eh? ¿Ma con qué estás hablando? No. Ya les enseñarás, Guido. Ya les enseñarás. Así que querés convertirte en héroe, ¿eh? ¿Qué me decís de esto? ¡Sí! ¡Así, nene! ¿Qué? ¡Guau! ¡Así se hace! ¡Yo se lo enseñé! ¡Cachá! ¡Qué maniobra de McQueen! ¡Ahora es el puntero! ¡Exacto! ¡Es lo que todos quieren ver! ¡Una batalla triste por tomar la punta faltando 10 vueltas! ¡Ja, ja! ¡Miren cómo corre Rayo! ¡Hasta acá llega! ¡Doc, pinché, pinché! ¿Podés volver a los boxes? Sí, sí, creo que sí. Bandera amarilla, vení acá. No quiero que te lastimes. Hay que llevarlo rápido a la pista. Si pierde una vuelta, nunca ganará la carrera. Guido, te toca. Enano, ¿vas a limpiarle el parabrisas? ¡Es increíble! Fue la parada en boxes más rápida que vi en mi vida. Rápida, sí, pero tiene que salir antes que el auto de seguridad. Va a estar ahí nomás, ¿eh? ¡Está de vuelta en la carrera! ¡Boxes! Thank you. Michael. Llegamos a la vuelta final y McQueen está justo atrás de los líderes. ¡Qué recuperación tuvo! ¡199 vueltas, amigo! ¡Y la única que importa es esta! Ahora sí, hijo. Te quedan 4 curvas, una a la vez. Tomalas por adentro y aguantá. ¡Dale! ¡Toma esto! McQueen va por adentro. Chiqui y el rey patinan. Creo que McQueen está fuera de la carrera. ¡McQueen lo logró! ¡Y vuelve a la pista! Volar cual cohete. Atacar como bólido. ¡Cacha! ¡Cacha! ¡Copa Pistón! ¡No pares! ¡Es tuya, Letritas! ¡Viejo, no voy a entrar atrás tuyo de nuevo! Tiene que terminar su última carrera. Acabas de perder la Copa Pistón. ¿Lo sabías? Un viejo corredor gruñón un día me dijo algo. Que es solo una copa vacía. Darrell, empujarlo en la última vuelta. ¿Es legal? Amigo, no lo está empujando. Lo ayuda golpeando en el paragolpe. Todo esto. ¡Eso es ser un gran corredor! ¡Bravo, el mío amigo! ¡Qué grande sos, hermano! ¡Ay, ay, amortiguador y paz! ¡Estás avergonzándome, Fillmore! ¡Ese es mi auto! ¿Qué pasa? ¡Démela! ¡Traigan la Copa Pistón! ¡Cachica! ¡Cachica! ¡Sí! ¡A esto me refería! ¿Qué? ¿Por qué soy el único que está festejando, eh? ¿Y las chicas? ¿Y el papel picado? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado con el papel picado! ¡Tranquilos! ¡Vamos! ¡Sáquenme fotos! ¡Tengo que ir a firmar con Dainoco! ¡Qué chica! ¡Digan conmigo! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¿Qué les pasa? ¡Ah! ¡Y la felicidad! ¡Ey! ¡Es el comienzo de la era de Chic! Gracias, Rayo. De nada. ¡Sí! ¡Rey de los puercas! ¡Quieta! ¡Estamos muy orgullosos! ¡Eso es saber perder! Tenés un gran talento, hijo. Gracias, Doc. ¡Rayo! ¡Vení a hablar conmigo un minuto! Hijo, hiciste una gran carrera. ¿Te gustaría ser la nueva cara de Dainoco? Pero yo no gané. Rayo, hay otras cosas más en las carreras. No solo ganar. Estaba tan oxidado que cuando iba por la calle, los buitres lo iban siguiendo. Gracias de verdad, señor Tex, pero los de Rostiz son los que creyeron en mí primero. Me voy a quedar con ellos. Bueno, claro que respeto eso. Y si vos querés que haga algo para ayudarte, solo decímelo. Y yo aprecio que lo diga. Gracias, señor. En realidad, sí hay una cosa. ¡Uhú! ¡Hey! ¡Hey, mírenme! ¡Estoy volando! ¡Al fin! creo que es hora de redecorar. ¡Chao! Hola, el Rayo me dijo que comprara mis neumáticos en este lugar. A mis amigos y a mí nos gustaría comprar 4 juegos cada uno. ¡Guido! Hay un real Michael Schumacher Ferrari en mi local. ¡Un real Ferrari! ¡Pechiscale, Guido! ¡Pórtene la cara! ¡Hoy es el más glorioso día de mi vida! ¡Wow! Espero que el tu amigo se reprenda. Me dicono que siete fantastici. ¿Venís de paso? Quiero estar un tiempo en este lugar. Creo que escuché que estaba de vuelta en el mapa. ¿Está? Sí, hay rumores de que un competidor de la Copa Pistón estaba poniendo su cuartel general acá. ¿En serio? Ay, adiós a la tranquilidad. Te extrañé mucho, Sally. Lo sé, causa sensaciones en la gente muy difíciles de entender y bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¡Winnie y Sally se fueron a pasear! Y entonces, no sé qué cantar. Justo a tiempo, mate. ¡Epa! ¡Ipe! Es mi mejor amigo, ¿qué te digo? Letritas, ¿el último en llegar con Flo Paga? No lo sé. ¿Mejor no querés recorrer el lugar? Nah. ¡Sí! ¡Cachao! Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri. Oklahoma City looks so, so pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico. Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Barstow, San Bernardino. Won't you get hip to this time tip and think that California trip. Get your kicks on Route 66. Atención, por favor, no se separen del grupo. Entramos ahora a la sala dedicada a Doc Hudson dentro del museo. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Tantas victorias en un solo año! Él sí que es grande, Junior. Hudson Hornet fue mi inspiración. Disculpa, hijito. ¿Hoy está Doc Hudson acá? Perdone, señora del rey. Creo que Doc fue a dar un paseo o algo así. Yo sé que no corres bien sobre tierra. Hoy no, viejo. Conozco todos tus trucos. ¡Doc! ¡Doc! No todos mis trucos, novato. ¡Atención! ¡Despídanse del pavimento, caballero! Cuando salgan de acá tendrán barro en partes que ni siquiera saben que tienen. Pero jamás he pisado tierra. ¡Voy a corregir eso ahora! ¡Media vuelta! ¡Abajo y denme 20 kilómetros! ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Pará! ¡Tengo tierra en mis rueditas! ¡Mirá esto! ¡Es mi capó! ¡Es mi capó! ¡No lo había visto en 20 años! ¡Me queda perfecto! ¿Qué te parece? ¡Ufa, no! ¡Eres un auto de juguete! Tú eres un triste y extraño auto. Y te tengo lástima. Adiós. ¿Ah, sí? ¡Pues vete al taller, demente! Perdóname, no quisiera interrumpir, pero ¡ya llegaron! ¡Invitados por la derecha! Mira, ese que hace la voz del camioncito, de verdad, es un actorazo. ¡Expulsados, genio! Por ti estoy sin frenos en este congelador. Pero Mike, Boomóvil está en peligro. Hay que rescatarla. ¡Y sigue sin escuchar! ¡Bienvenidos al Himalaya! ¡De lado! ¡Ah! Ese abominable camión es un cómico dramático. ¡Ustedes solo métanse ahí! ¡Que te metas, gordo! ¡Increíble! ¿Cómo pueden ser autos de circo? ¡Son los peores autos de circo que jamás hayas visto! ¡Y pronto me harán muy rico! ¿Qué pasó acá? Usan los mismos actores en todo lo que hacen. ¿Qué clase de doblaje es este? In some far-off place, and it causes you to rethink some things. You start to sense that slowly you're becoming someone else, and then you find yourself. When you make new friends in a brand new town, and you start to think about settling down, the things that would have been lost on you are now clear as a bell, and you find yourself. Yeah, that's when you find yourself. Well, you go through life so sure of where you're heading, and you wind up lost, and it's the best thing that could have happened, 'cause sometimes when you lose your way, it's really just as well, because you find yourself. Yeah, that's when you find yourself. When you meet the one that you've been waiting for, and she's everything that you want and more. You look at her and you finally start to live for someone else, and then you find yourself. Yeah, that's when you find yourself. Sometimes when you lose your way, it's really just as well, because you find yourself. Yeah, that's when you find yourself. El amor de San Chassi, ¿no podés preguntarle a alguien? ¡No! ¡Hay una rampa cerca! ¡Yo lo sé! ¡Lo siento!